Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Momento en la radiografía para hablar de la Asociación Cántabra de Parkinson. Y están aquí con nosotros su presidenta y la psicóloga de esta asociación. Nuria Gómez Bo, presidenta, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué solemne suena eso de presidenta, ¿verdad? Sí, tiene, suena como importante. Bueno, es que lo eres, bueno. Y no menos importante es el papel que desarrolla la psicóloga en esta asociación. Ella es Nuria de la Arena, muy buenos días. Hola, buenos días. Ya habéis estado en otras ocasiones aquí en los estudios de OIT en Radio hablando de todo lo que lleváis a cabo y hoy no va a ser menos porque antes a micrófono cerrado estabais comentándome todo lo que tenéis preparado ya para próximas fechas y desde luego que estáis súper activas, tanto vosotras como bueno el resto de personas que integran esta asociación. Así que por donde queráis, empezamos. Si queréis vamos en orden cronológico, lo que va a tener lugar antes y después así continuamos, o lo que a vuestro criterio pues sea más importante. Bueno, empezamos, por ejemplo, hoy hay una charla coloquio en Noja, el que patrocina el Ayuntamiento de Noja, para enfermos de Parkinson. O sea, es una charla para enfermos y cuidadores. Hay, la verdad es que no me acuerdo exactamente el nombre de la neuróloga, es una neuróloga de Valdecilla. Y va a ser eso, más tipo coloquio, no en plan informativo, sino coloquio, que cada uno pregunte sus dudas. Yo voy con Miguel Ángel Pine, que nos ayuda en la asociación, con la logopeda Ángela. Y Nuria no, porque la mujer trabaja y no puede estar en todas partes, la pobre. Y estará bien porque va muchos socios de la asociación. Y a ver si conseguimos también hablar con mucha gente de Noja, que se entere de que estamos aquí y que podemos ayudarles. Uh-huh. Eso es importante, claro. Sí. Porque a veces el desconocer que existe una asociación de esta índole pues hace que la gente pues ande un poco perdida y es importante reseñar que existe la Asociación Cántabra de Parkinson. Sí, claro. No, ¿A qué hora es la charla, Nuria? A las 4:30 en el Ayuntamiento de Noja. Muy bien. Eso en cuanto a hoy. Eso cuanto hoy. Hoy miércoles. ¿Y seguidamente? Bueno, seguidamente tenemos lo que es la obra de teatro, que es un conjunto de padres que nos colaboran y es el día 26... de febrero a las 6 de la tarde, uh-huh, en la Sala Tantín de Santander. Y las entradas se venden por los cajeros de Caja Cantabria, porque Tantín ya sabemos, bueno, yo no lo sabía, me estoy enterando de muchas cosas, la obra social de Caja Cantabria, que nos ha ofrecido directamente, sin ningún problema, el teatro, uh-huh, para recaudar fondos para la asociación. Muy bien, así que todo lo que se saque, todo, uh-huh, el importe va a parar pues a eso, para poner ese granito de arena. Sí, sí. No, la verdad es que hasta ahora subsistimos gracias al teatro, la verdad. No sé qué haríamos sin la gente del teatro. Además, es un precio módico, 5 euros. Cinco euros, sí. Para colaborar en esa obra, que ya es la misma obra que representasteis en el Colegio de la Paz. Sí. Es una obra musical. Sí. Y es Orlando, el bailarín, Peláez. Orlando Peláez, quien, bueno, es el coreógrafo, el que os organiza un poco el tema de los bailes, ¿no? Sí, sí, bueno, el baile todo, organiza todo. Porque es tremendo, es tremendo. No, la verdad es que la obra queda muy bonita. Uh-huh. Y Orlando nos ha guiado más bien, porque estábamos un poco con los bailes perdidos. Y porque en realidad, por ejemplo, Silvia, que trabaja aquí con vosotros, y, uh-huh, Mercedes... Silvia Fernández. Son las que más bien lo lían todo, como digo yo. No lo lían, sino la que están más bien metidas... En el buen sentido. Sí, no, en el buen sentido, jolín, que seríamos sin ellas. Hombre, los demás también, pero ellas son las que hablan con unos, van aquí, las que se marean, vamos. Y Orlando Peláez nos marea a nosotros. Bueno, pero bien, somos, ya somos unos artistas a cuenta de Orlando. Pues poquito a poco sí. Tenéis buen maestro. Jolín. La belleza está en los sentimientos, así se titula esta obra, que dará comienzo a las 6 de la tarde el día 26, que me imagino es sábado. Es sábado, sí, sábado, sí, no sí. Tengo ahora mismo aquí hay un calendario. Hay que recalcar que es infantil. Muy bien, o sea que lleven infantil, a los peques. Sí, pueden ir las familias con los niños y con... Bueno, todo el mundo, pero es más bien para niños. Uh-huh. Que luego lo ves y le encanta, porque mira, estuvimos también en la Magdalena, y también nos llamaron a la Escuela de Ingenieros, y bueno, si ves cómo lloraba la gente, los padres, los niños, fíjate, decíamos, no les gusta, porque están callados. Tanto niño callado es imposible. Pues todos calladitos, hija mía. Era porque estaban ahí con la atención a tope vosotros. Sí, además, claro, aquí en el Colegio de La Paz, el teatro es más grande el de aquí. Y aquí teníamos niños tan cerca, digo, están callados. Claro, los nuestros aquí nos conocen, aquellos no nos conocían y nos decíamos que si cuando habíamos venido de Disney. Bueno, fue impresionante. Qué estupendo, pues eso es un gran halago, sí, ¿verdad? Sí, jolín, fue estupendo, la verdad que se fue. Y nos animamos a solicitar la sala Tantín. Porque ahí estábamos como recelosos, ojo, nos saldrá, no nos saldrá. Claro, en casa es una cosa y luego fuera. Y nos hemos crecido y ya vamos donde nos pongan. Hay que decir que la obra pues está representada no por actores profesionales, no. Sino, bueno, pues padres y madres que tienen otros trabajos y, bueno, pues se han lanzado esta aventura. Sí, no, hay que sacar el mérito que sacan tiempo libre para ensayar, porque acabamos todos los días. La verdad que es que hay que darles las gracias a todos por eso, ¿y por tú, su tiempo. ¿Y tú qué papel haces, Nuria? Yo soy Chip, la tacita. Soy bueno. Más pequeña de todos, de tamaños, de chiquituca, pues me tocaba. No, pero encajó súper bien. Muy bien, luego volveremos a recordar sí. Lo de la obra de teatro y desde hoy y hasta el próximo día 25, que es viernes, pues seguiremos recordándoselo a nuestros oyentes. Bueno, pues ya tenemos una charla esta tarde, la obra de teatro, pero sé que hay más cosas porque tenéis preparado un viaje, ¿no? Sí, nos han invitado ahora como asociación a Barcelona, a la Asociación de Blanes de Barcelona, porque vamos a ir a la presentación de un libro y a una charla sobre los enfermos del Parkinson. De hecho, Nuria presenta ahora un artículo en el libro, una historia que la publica, entonces aprovechando la oportunidad, vamos ahí a Barcelona y un poco también para conocer el movimiento que tienen ellos, ¿no? Que es importante ver, integrarnos con las otras asociaciones, a ver, para abrirnos camino también, ¿no? Entonces, lógicamente, entiendo que este contacto allí en Cataluña, en este caso, como tú comentas, Nuria, pues es para interactuar con otras asociaciones y también recabar información, porque la Asociación Cántabra de Parkinson yo creo que debe ser de las más jóvenes de España, ¿no?, en cuanto a este tipo de asociaciones. De hecho, es la más joven. En Cantabria somos los únicos. Y haciendo y buscando información sobre las que hay en el resto de España, somos las más jóvenes. Entonces, claro, evidentemente necesitamos orientación, porque el aporte que podemos dar nosotros es muy mínimo en comparación a esta que tiene casi 25 años. Entonces, es importante, sí, que nos respalden un poco, ¿no? Uh-huh. Ya lo habíamos comentado la anterior vez que estuvisteis aquí, que ya está... Ahí ya ha abierto el nuevo local. Sí. Vamos a recordar la dirección y también comentamos algo pues de internet que también pueden contactar, puesto que hay un blog. Así que vamos a ubicar primero el local de la Asociación Cántabra de Parkinson. Pues la asociación está además muy cerquita. Hemos buscado un local, aparte de que fuera económico, la verdad, para que vamos a engañarnos. No, está muy bien. Está ubicado porque está cerca de la estación de autobuses, cerca del ayuntamiento, cerca del tren. O sea, el que quiera venir... No tiene disculpa de me encuentro mal, sino de... Está céntrico. Ni no puedo llegar. No, ahí está céntrico para todo. De hecho, viene mucha gente de Santander. Bueno, de hecho, viene más gente de Santander que de Torrelavega. Bueno, pues a ver, hay que animar a la gente de Torrelavega y alrededores. De Torrelavega yo creo que es como lo tienen cerca, pues allá iremos. Y los Santander tienen una obligación y vienen. Suele pasar. Pues estamos en la calle Julián Ceballos, número 6, y tenemos dos entresuelos, el número 3 y el número 6. Uno le hemos dedicado a tipo terapias, que es donde se da el masaje, y la logopedia y la psicología... Y el otro más sala de reuniones y una pequeña oficina para llevar los papeles. Muy bien. Y ya te digo, estamos justo enfrente del restaurante de la Vía Santillana. Bueno, pues lo tenemos ahí de referencia porque muchas veces la gente... la Vía Santillana. El horario de atención. El horario, sí. Estamos los martes y los jueves de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Los jueves también está abierto toda la tarde. Los viernes en la mañana el mismo de 9:30 a 1 y los lunes está cerrado. Vale, digamos que el lunes, bueno, pues dentro de la semana laboral es el día que, claro, también hay que arreglar papeles, hacer cosas, y no puedes hacerlo un sábado o un domingo, no. Hay que hacerlo en un día laboral. Entonces, de martes a jueves, de 9:30 a no, martes, jueves y viernes. Perdón, sí, martes, jueves y viernes. Martes y jueves de 9:30 a 1. Sí. Los jueves también por la tarde, sí. Y los viernes por la mañana, sí, de 9:30 a 1. Exactamente, sí. Muy bien. Es que los jueves por la tarde tenemos talleres de manualidades. Claro, que es que no paráis. No, vamos, somos expertas en hacer tejas, ya yo por lo menos. En hacer flores, lo que haga falta. Ajá. Y ya somos 7-8 haciendo manualidades. Claro, tampoco entramos mucho más, pero bueno, se emplearía el horario. Y la gente le gusta, porque aparte mucha gente va pues a vernos, y mientras hablamos unos de otros con otros, uh-huh. Como hay dos salas, pues igual los chicos están reunidos en un lado cascando y los otros están las chicas con las manualidades. Y es lo que nos gusta, ver el día que hay gente. Claro, normal. Aunque no entremos, da igual, que haya gente. Lógicamente, pues el que haya actividad, claro. Que la gente entre, salga y que se compartan cosas y experiencias es importantísimo. Mira, el sábado pasado estuvimos comiendo Santander también. Además, mira, les llamas para comer y vienen todos. Es que ya sabes, Nuria, que lo de la comida... Sí, ¿a que sí? Les encanta. Les encanta. O sea, fíjate, lo organizó una socia que se llama Teresa. Y yo digo, vamos, buscar un sitio céntrico. No, en Monte, que no sabía dónde estaba. Y nadie preguntó dónde estaba Monte, oye. Todos acudieron ayer, unos cuantos y tantos, todos acudieron. Total, unos... ya se llegará, ¿no? Sí. Sí, para porque lo... Aquí yo he buscado, nosotros hemos buscado siempre un sitio, pues si alguno viene, sí. Impedido tal, para que llegue. No, no hace falta. O sea, claro. Tú dices dónde van y ellos van. Querer es poder, no cabe sí, duda. Sí, exactamente, claro. No cabe duda. Vamos a recordar también el blog. Vale. Que tenéis ahí un blog, pues bueno, también es una manera de contactar con la gente. Sí. Y es parkinsoncantabria.blogspot.com. Sí. No obstante... Metiendo en Google, en el buscador, Asociación Cántabra de Parkinson, sí, me parece que sois la primera entrada que sí, hay. Sí, sí, sí. Así que la gente lo tiene bien fácil. Y volviendo un poco a estas actividades próximas que tenéis, nos habéis comentado pues esa presentación de un libro en el cual tú, Nuria, como presidenta, colaboras. Hablarnos un poquito más de ese libro y de esa charla que va a tener lugar. No sé si te acuerdas que en noviembre, fue octubre-noviembre, vinimos también a presentar aquí, que vino un señor de Blanes a presentar el libro La otra cara del Parkinson, que eran historias de radio. Sí. Bueno, pues cuando vino, me propuso a mí que él quería hacer otro libro, pero que cada enfermo describiéramos un síntoma. Y a mí me dijo que describía el síntoma de la relación con la familia, o sea, cómo influía el Parkinson en el... Y yo se lo escribí, y le mandé, y de hecho ha hecho un libro con los mejores textos según de que describían el síntoma. Y el mío es Parkinson en familia, que además está en YouTube. Si pones Parkinson en familia, porque además luego también he hecho un vídeo. Sale el vídeo con fotos de mis hijos y de mi familia con el texto que yo he escrito. Ajá, estoy buscándolo. Ya lo veo ya. Pones Parkinson en familia y sale. Parkinson en familia, ahí voy a vídeos. Y ese texto es lo que sale en el libro que se llama, se titula Con nuestras palabras. Con nuestras palabras, el sí. Parkinson, aquí sí. Está. A ver si termina de cargar, porque ya sabéis que esto sí. de YouTube a veces va tan despacio, que bueno, pero aquí lo tengo cargando y voy a guardar aquí esta página porque luego lo cuelgo yo en, sí. en el Facebook de la radiografía, vale. También para con un enlace para que la gente... Vale, pues, el texto es muy bonito, todo el mundo llora, no sé por qué, porque es bonito. Hombre, es que cuando se habla de sentimientos, ¿no? Sí, sobre todo la psicóloga sabe. Eso es, cuando se toca, además siendo un tema como es la familia, teniendo niños pequeños, pues... Es lógico que la gente se emocione, ¿no? Uh-huh. Es una enfermedad que te hace enfrentarte muy duramente a la vida y luchar mucho. No solo por ti, sino por lo que tienes alrededor. Claro. Y entonces el impacto que causa así el video es, claro. Es importante. Y el caso de Nuria, que tiene hijos pequeños. No muy pequeños, ¿no? Porque son... 8 y 4. Bueno, pues eso. Que se dan cuenta de las cosas, ya, sí. Claro. Que preguntan, ah, que sí, sí, es no. Normal. Están informados. Además, la mía está orgullosísima. Claro. Gracioso. Está curiosísima que su madre tenga Parkinson, claro, no sabe más bien. No, de lo que la conlleva a ella, la importancia que la da a ella, a la, uh-huh. a la asociación, en el, claro, en el colegio de mis hijos lo saben, entonces... Sí. Es como que siente protagonista ella, ¿sabes? Hombre, es normal y también no, es que ver que su madre que lucha. Tengas, porque ella se enfada como, mamá, tu brazo se pone triste, pero a la vez, pues mira, mi madre tiene Parkinson, pero mira todo lo que hace y dónde sale. Ahí está, sí, ahí sí, está. Sí, sí. Ahí está porque es otra manera también importante de llevar la enfermedad de una manera natural, ¿no? Y que a los niños también se les puede explicar, ¿verdad? Ah, no, perfectamente. De hecho, a ver, al ser una enfermedad de lucha, porque es una enfermedad de luchar con el día a día, se les tiene que, a la familia se le tiene que explicar tal cual es, no les puedes evitar a los niños, porque claro, es lo que dice Nuria, de repente se ven imposibilitados de hacer un movimiento No le puedes mentir a un niño va a acabar dándose cuenta. Entonces, tampoco le puedes enfrentar a la realidad dura de la enfermedad, pero sí hacerle ver de que hay tipos de actividades que no puedes realizar. Sí, siempre hay maneras de explicárselo, siempre hay maneras. Y otra cosa que se nos puede olvidar, que me acaba de venir a la mente, los calendarios. Eso es. Que no se nos quede nada en el tintero. Los a ver esos calendarios. Tenemos a la venta en la asociación, el que esté interesado puede pasar, tiene el valor de 8 euros. Lógicamente lo que se recaude es para cubrir lo de la asociación. Muy bien. Calendarios del 2011 de la Asociación Cántabra de Parkinson. Los tenéis a la venta en la sede de la asociación, que está en la calle Julián Ceballos, número 6 de Torrelavega. Eso bien. Que quede bien claro. Y yo no sé si tenemos alguna otra cosa más para comentar, que hasta ahora, de lo que hemos estado hablando, pues sí. Es bastante, ¿eh? Sí. Pero seguro que hay más. Sí. Porque os veo que ponéis así caras de, uy, mira, coméntale esto, lo otro, pero no sé si todavía se puede comentar. Sí, no, lo del tema de la carrera. Ah, es verdad, en abril, hicimos, en sí. Abril. Sí, uh-huh. Es el 10 de abril, domingo 10 de abril. Y ya estamos, empezaremos, porque ahora estamos también haciendo un poco proyecto para a ver si conseguimos captar unos poquititos de fondos. Normal. Y cuando terminemos con el papeleo, empezamos con el tema de la carrera. Este año va a ser el domingo y empezaremos más tarde, porque el año pasado lo hicimos en madrugada, hicimos a la gente madrugar y madrugar domingo es muy malo. Sí. Entonces hemos decidido que este año lo vamos a hacer que madruguen menos y que ya se queden a comer. También no sabemos exactamente si 11 a 2 o de 12 a 2, bueno, lo iremos diciendo de todas maneras. Muy bien. Y la lechera, por desgracia, no puede ser. ¿Que es donde se celebró el año pasado? Claro. Sí. Estamos, tenemos que hablar, también no lo sabe el ayuntamiento, pero iremos a pedírselo. Bueno, ya les avisamos desde aquí que ferial. Van a ir. Yo creo que el mejor sitio es el ferial ahora mismo para eso. Bueno, ya iremos avanzando. Luego, lo que queríamos pedir es, a ver si algún famoso de Torrelavega nos ayuda. O sea, no simplemente que haga un vídeo, porque luego lo colgamos en la página web, porque toda esta documentación nos la mandan nosotros de Barcelona. Entonces, nos ha mandado un mensaje y pone, si tenemos algún famoso que nos apoye, o sea, simplemente un vídeo o una frase grabada, pues apoyamos a la Asociación de Cántabra de Parkinson. Sí, hombre, un poco de reclamo publicitario, claro, por parte de alguien conocido, popular. Pues, además que Torrelavega tiene mucha gente famosa. De Torrelavega o de Cantabria, bueno, ¿no? De Cantabria. Sí. Y si hay alguien que se anime, que sea de fuera de Cantabria, pero quiera colaborar. Quiera, o sea, pues, sí. Quien nos quiera ayudar a hacer la publicidad y darnos un eslogan que vaya a favor del Parkinson, que nos ayude, bienvenido sea. Pues hacemos ese llamamiento desde aquí, aprovechamos, se agradece enormemente pues ese, que iba a decir esfuerzo, pero es que no sería ni un esfuerzo, es decir, lo que tú dices, Nuria, grabar unas imágenes animando a la gente a participar, pues eso ya es muy importante porque, lógicamente, una persona con renombre pues va a llamar más la atención, las cosas son así. Y eso es lo que se pide. Muy bien, así que los calendarios... A la venta en la sede de la Asociación Cántabra de Parkinson, en la calle Julián Ceballos, número 6 de Torrelavega. Por supuesto, lo que se recaude para la asociación es la carrera, que será en abril. Además, es una carrera que, si mal no recuerdo, se celebra a nivel mundial. Es un acto que se desarrolla no solamente en España, sino en diferentes puntos de la Tierra, del globo. Así que... No, además, este año me tienen que mandar la relación, pero creo que se ha apuntado muchísima gente, porque el año pasado fue la primera que se hizo. Sí. Y hemos hablado, estaba Chicago, estaba Italia, estaba mucho España. Pero este año, dice, claro, al ver el éxito, se está contando muchísima gente. Estupendo, eso es lo que hace falta. Luego tenemos esa presentación del libro y charla en Barcelona. ¿Esto será cuándo? ¿Cuándo vais para allá? El fin de semana, el 5 y 6 de febrero, de marzo. De marzo, o sea, a primeros de marzo. Sí. Muy bien. Luego tenemos la obra el día 26 de febrero en Tantín. Sí. En el centro de... Es que siempre se dice CASIC, son las siglas. Sí. Centro de Acción Social de Caja Cantabria, el CASIC, que está en la calle Tantín de Santander. El día 26, sábado, a las 6 de la tarde, la belleza está en los sentimientos. Sí. Se pueden ya adquirir las entradas en los cajeros de Caja Cantabria. Y todo lo recaudado será también, por supuesto, para la Asociación Cántabra de Parkinson. Y lo más inmediato, esta tarde, a las 4:30... una charla en el Ayuntamiento de Noja a cargo de un doctor de Valdecilla, ¿verdad? Sí, es una chica, vamos a cargar mi vida, voy a traer el nombre. Bueno. Y iremos la logopeda de la asociación, Ángela, Miguel Ángel Pine, que colabora con nosotros, y yo misma, vamos. Para muy que bien. Nos pregunten como asociación o lo que quieran preguntarnos. Y que para cualquier duda, consulta, pues pueden, para lo que sea, pueden contactar con vosotros en el blog que tenéis, que acabo de perderle, se me ha ido la página. Así que, pero bueno, metéis Asociación Cántabra de Parkinson en el Google, y es la primera entrada. Y a partir de ahí pueden contactar con vosotros. Eso o es, también hay un número teléfono. De teléfono. Sí, hay un móvil que es el 633-457-992 y un fijo que es 942-80-82-33. 633-457-992 y sí. 942-80-82-83. Pues muy bien, Nuria y Nuria, os agradezco enormemente que nos hayáis visitado una vez más. Y sobra decir que los micrófonos de la radiografía de OIT en Radio están siempre abiertos para esta Asociación Cántabra de Parkinson. Así que, como tenemos ahí pendiente lo de la carrera, seguramente vais a tener que volver ir comentándonos pues todas las novedades que vayan surgiendo respecto a la misma. Vale. Así que os emplazo a una próxima cita. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras.